¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Ya estamos aquí, otro viernes, empezando el fin de semana, los malvados rock and rolleros, para animaros, para daros cañita, para que este fin de semana, aunque los bares todavía no estén al 100%, empecéis a tope. Y a mi lado, el hombre que lo sabe todo del metal, Espi. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Emi? Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Boque, tú también, ¿eh? Nos acordamos de ti. Bueno, pues voy a presentaros aquí al señor Boque, que ya le conocéis todos, que es el magistrado de las teclas aquí. Gabón a todos. Bueno, empiezo por orden. Gabón Emi, Gabón Spi, para que no os quejéis. Hoy no empezaremos con la derecha y la izquierda. Y Gabón a toda la gente de Sin Chilling. Y como siempre, esperemos que estéis bien, que os cuidéis con este puto coronavirus. Y también saludar a toda la gente que nos escucha por las redes sociales. Ya empieza a hacer un poquito de calor y las ratas y las arañas están moviéndose ya por este desván. Sí, ya es cada vez más vivas, ¿eh? Se nota que ya se están saliendo del letargo invernal y cada vez cuesta más coger los discos, ¿eh? Pero, como que se echan a la mano ya. Pero sigue, los vinilos, los CDs y los casetes los tenemos a mano. Diez y cuatro minutos, y sin esperar, ¿qué tenemos hoy, Espi? ¿Que venimos cargaditos? Pues venimos cargados todas las semanas, porque la verdad que nos duele ya la espalda de tanto material que llevamos, que guardamos, que buscamos y que traemos nuevo también, porque también traemos un montón de novedades y un montón de historias. Y bueno, esta semana pues tenemos, como habitualmente tenemos, pues todas las secciones que traemos siempre. La traducción de Emi, que es espectacular, la canción de siempre de Boque, que nos trae una canción en euskera. Pues las novedades, pues todo es lo que solemos tener habitualmente. Y nada, pues un programa muy bueno. Y también los bares, evidentemente, que siempre estamos ahí apoyándoles. Y en estos tristes momentos, o llamémoslo así. Sí, que parece que cada vez nos lo quieren complicar más. Esto es como un círculo del que no salimos. Me cago en 10, que no hay manera de ni de darle la vuelta, ni que la gente las autoridades tampoco quieran darle la vuelta. Parece que se sienten cómodos en esta forma de... Estamos en el día de la marmota, ¿vale? Sí. Y ya que ellos no tienen voz y nosotros sí, vamos a decir que estamos apoyando a los bares como siempre y que ellos no tienen la culpa. Exactamente. Que no. ellos lo dicen, lo repiten, pero parece que hay gente que no le entra en la puta Los cabeza. Bares no son el problema, los bares son la solución. Así de claro. El alcohol mata a los virus. Exactamente, me cago en la leche. Un par de copazos, que son 70 grados entre los dos, y ya está arreglado. Bueno, a las 10 y media hablaremos de ellos, como todos los viernes. Vale, venga. Pues y una sorpresita, ¿eh? Y hoy dentro de 5 minutitos tenemos una sorpresita, ¿eh? Para toda la audiencia. También, aquí siempre estamos con alguna cosita nueva, alguna curiosidad, siempre. Y no tiene que ver nada con las arañas ni con las ratas. No. No, y antes de empezar con esos 5 minutos, dentro de esos 5 minutos, vamos a ir con un clásico. Sí, es verdad. Clásico, clásico donde los haya. Warlock, una banda mítica alemana de Düsseldorf, con nuestra Doro Petsch, quien no ha conocido, una de las primeras divas del metal. Sí. Y bueno, pues que tiene un bagaje en discografía, tanto con Warlock Como ella solitario, sí, y bueno, sí, y luego sus colaboraciones con Emi, no he tenido placer. No, que más, bueno, que está escuchando Nieves, no me metas en problemas. Bueno, si en este caso no le importaría, yo creo que te dejaría, pero bueno. Sí, pero hizo también como un recopilatorio, ella fue la encargada de hacer un homenaje a Dio y... Sí. Bueno, es que a Dio aquí no le ha hecho homenaje, ya, tengo un montón de recopilatorios. Bueno, que... lo que siempre la veíais en cuero... O en cueros. No, en cuero. Hay que decir que es vegetariana y que es cuero sintético. Iba a decir una cosa, pero no se puede. Estamos en horario infantil. Y hoy más que nunca. Vamos con ello, con el tema. Sí, ¿no? Pues de Warlock no sé qué decir. Pues eso, que sacaron 4 discos. Bueno, en el cuarto ya Doro había cambiado la banda. Quedaba ella sola. El Triumph and Agony. Eso es. Y bueno, ya decidió, pues ya como el último disco con Warlock solo quedaba ya, decidió el siguiente paso ya, pues llamarse Doro. Sí, porque me acuerdo cuando en Navidades comentamos lo de la gente que se había ido de los grupos, ¿no? Sí comentamos que Doro, al final no sabía si se había ido ella o se había quedado ella ya con el nombre del grupo, ¿no? Y se había quedado por su cuenta, ¿no? No, se quedó ya, pero montó su banda. Sí, del 82 al 88 duró. Sí, sí, sí, sí. Yo he tenido la suerte de verlos en Wacken con la formación original. ¿Como Warlock? Como Warlock, pero al cabo de muchos años. Fue un especial que hicieron en Alemania con la clásica. Tocaban la formación original más la clásica. Me cago en Dios. Y fue increíble. Y luego ya tocó pues canciones de Warlock. Y de Doro y de todo. Tocó Buzz Brightley con él. Chris Caffeny de Sabotage. Bueno, estuvieron varios músicos de renombre con ella haciendo un par de temas. Sí, sí. ¿Y ahora mismo cómo está esta gente? Doro. Pues ahora ha parado con el COVID, como todos. La chorrada esa parte, pues no, sí, tiene, gira ella. Ella sí gira. Sigue funcionando. Hace muchas giras, sí. Tiene mucho, mucho renombre. No es que haga muchas cosas nuevas, pero sí que tira mucho el nombre de Doro. ¿Pero de lo que ha hecho? ¿Tiene alguna cosa que 2018? 2018 tiene el último, el Forever Warriors, 2018. Bueno, pues ahí está, al pie de caña. Sí, es música que, bueno, los fans de ella siempre van a tenerlos, porque es el mismo tipo, siempre heavy metal y tal, pero... Hizo un recopilatorio también el año pasado, pero... Sí, para estar ahí, sí. Sí, como decía uno, en vez de decir el candelero, en el candelabro, ¿sabes? El candelabro. Pues ¿quién no ha escuchado el tema que vamos a escuchar? Es un clásico ese tema. No vamos a decir ni el título, porque empieza lo diciéndolo ya. La hora de los clásicos. We'll be right back. Venga, estate atento, ¿eh? ¿Qué decir de Orgullar? ¿Quién no ha bailado o quién no la ha cantado en algún bar? Esta es mítica, vamos. Sale en todos los sitios y me acuerdo los videoclips ahí antiguos estos ahí con el tío con la guitarra dándole la vuelta al cuello, tirándosela de la cojilla, vamos. Y encima estaba pues como muy esto, ¿no? Como le, parece que estaba el vídeo grabado y le echaban el play, ¿sabes? Y para atrás y el rewind, ping, ping. No, y aparte que la Doro, que es cantando, da mucha fuerza, ¿eh? O sea, no es como otras voces, joder, que pueden quedar un poco más suaves, ¿no? Es una voz energética. Es una voz contundente, sí. Y vamos con la sorpresa de la noche. A ver si esto sale bien, porque siempre que tenemos algo por teléfono, siempre sale, pero no, igual no la primera. Ibai, ¿nos escuchas? Sí. Uy, ¿a quién tenemos? Bueno, Emi te va a presentar. A ver, ¿qué pasa, chaval? Muy buenas. Habla alto, que se te oiga, que te oiga todo, que te oiga todo Rentería. Hola. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues para que la audiencia lo sepa, tenemos al otro lado del teléfono a Ibai, que es nuestro fan número uno y que sepamos el fan más joven del desván del rock. Un malvado rock and rollero, ¿eh, muchacho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ibai? Muy bien, yo os escucho todos los días que puedo y intento estar puntual. Joder, pues eso nos da mucha alegría porque siempre pensamos que desde el desván del rock hacemos una música... Joder, pues para gente ya un poquito entrada en años, ¿no? Pero nos da mucha alegría saber que hay chavales como tú, de 10, 11 años, joder, que nos escuchan y ven que esta música también les puede llegar a ellos, ¿no? Porque a ti esta música te gusta. Yo la solía escuchar de pequeño y a mí siempre me ha gustado. No es como el reggaetón, que nunca me ha hecho gracia. Muy bien dicho, además sí, porque tú tienes unos padres que son rock and rolleros, ¿no? Y es de agradecer que los padres transmitan a los hijos esa energía, ¿no? De esa energía rockera, ¿no? Se me van a saltar hasta las lágrimas. Mira, Espi, y vaya, Espi lo tienes emocionado, ¿eh? Porque Espi sí. Es un tío que, joder, que lleva el rock and roll dentro y ve que esas nuevas generaciones como tú, que están ahí, joder, que le gusta, se está emocionando. Que veíamos que esto parece que se iba a tener un fin, ¿no? Que la gente joven no iba a seguirlo. Les pues está emocionando. Da mucha alegría, tío. A mí me da alegría. Sí. Pero hay que hablar de Ibai, no de Espi. No, por supuesto. Bueno, otro día ya hablaremos de ti. Espi, uy, no, ya me llamáis a confundir. No hace falta. Bueno, Ibai, ¿y qué tipo de bandas te gustan? ¿Qué es lo que sueles escuchar así? Pues yo suelo escuchar de a Kennedy, ACC, lo que soléis poner. Sí, muy bien, muy bien. Un poco variado de todo. Un poco todo rock y metal mezclado, ¿no? Donde haya una guitarra lo escuchas. A ver, Ibai. Pero más por la batería. Ah, lo que te da ritmo es la batería, ¿no? Sí, aunque yo tengo oído que tú sueles tocar la guitarra, ¿no? Pues a darle duro. A darle duro. Bueno, ¿y qué tema nos vas a recomendar para que pongamos hoy? Call of the War de Fit Angel. Lo sacaron el disco hace tiempo ya, en 1983, y bueno, pues a mí me gusta mucho. Pues Ibai, te damos las gracias. Un clásico. Un clásico, porque además es una banda clásica. Pero te damos las gracias por escucharnos, porque sabemos además, joder, que cuando llega el viernes es un día muy importante para ti, joder, que te da alegría, que nos escuchas. Y a nosotros también, joder, saber que hay gente que espera que llegue el viernes para escucharnos, que estos tres locos que estamos aquí hacemos algo y que puede llegarle a alguien, a nosotros nos da muchísima alegría. Ibai, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos todos los viernes. Y vamos a ponerte para ti y para toda la audiencia Fit Angel. Sí, y que sepas que cualquier otro viernes también nos puedes pedir un temita, o puedes llamar por teléfono, o nos avisas antes, como has hecho esta vez. O la página, si quiere, o por el Facebook, sugerencia, o lo que quiera. Y que también sepa que en cuanto la gente pueda venir aquí al programa, este muchacho, por lo menos una vez al mes, va a tener un ratito para poder poner su choquito, ¿eh? Y el choco de Ibai. De verdad, no hay ni ratas ni arañas, ¿eh? Que no te dan miedo. Bueno, ¿quieres decir algo más para que la gente que te escuche o solo porque te apetezca hablar de un poquito del rock? ¿O? Me gusta mucho esta canción, que yo desde que la escuché me gustó bastante y bueno, que a ver si les gusta. Pues venga, vamos a por ella. La ponemos. Mejor. ¿Te quieres despedir de la gente? Adiós. Adiós. Y pues bueno, con el adiós de Ibai y que no siga escuchando reggaetón. Eso es. Eso que, es claro. Que anime a más a compañeros, a más a gente de su edad, que les anime, le anime para... Para dejar para el reggaetón, para dejar el reggaetón. Eso es. Y los que pues le tenían un poco de gusanillo con ese tipo de rock sonido, pues que se animen y se vengan al lado oscuro. Eso es, eso es, eso. Y para despedirte, Ibai, venga, grita un viva el rock and roll o algo que te salga de dentro. ¡Viva el rock! Que te escuche todo el mundo. ¡Viva el rock! Es lo que nos ha dicho Ibai. Bueno, Ibai, buenas noches. Venga, muchas gracias. Y no, Ibai, te metas en la cama hasta las 12:00. Venga. Adiós. Adiós. Tengo a mis compañeros, los malvados rocanroleros, emocionados todavía. Sí, sí, sí, sí, sí. Además, que ha sido una cosa muy bonita, joder, ver que hay relevo, que hay gente ya no de 20 años, sino, joder, de 10, 11 años, chavales que siguen esto. Esto nos llena de alegría. Y además, una banda como esta, estamos comentando, sí. Espillo, joder, que que tiene un sonido de heavy metal, tío. De la movida de Inglaterra de los 80, vamos. Además, que me sonaba muy bien cuando pusimos la otra vez de Tokyo Blade, sí, ese sonidito y tal. Y ese sonidito, ¿no? Muy, muy a piñón, muy bien, la verdad que. Además, que es lo que comentamos, ¿no? Al final, si esta música tiene unos cortes, tiene un ritmo, tiene una cadencia de cosas que han ido gustando, ¿no? Es porque hay bandas que han seguido una trayectoria, ¿no? Que luego otras han hecho cosas mejores, pero. Pero ha habido como un encofrado, ¿no? Un encofrado que ha hecho que esta música. Pero para que haga vaya unos clásicos perfectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tal, tiene que haber el origen. Los cimientos, ¿no? Eso es. El origen eso, y luego también la producción, que no tiene nada que ver con las producciones de hoy en día, digitales. Es analógico y, bueno, seguramente estaban entre cajas de huevos ahí grabando. No, y estarían tocando. Y poco más o menos. Esto se grabaría de una sesión, vamos. Venga. Claro, no habría para más ni dinero ni nada, vamos, ni sitios. Además, no, ni sutil. Productores. Que ni se usaba tanto tiempo para las grabaciones. No, por supuesto que no. Y además, si ibas ensayado y ya no, está, y se toca y fuera, ¿no? Lo que tú tocabas era lo que se quedaba grabado en el vinilo. Y se nota más, se nota esa frescura y esa forma de tocar que está, vamos, sí, real, a ¿no? piñón, que se ve que es a piñón y venga. Pero bueno, pero vemos melodías, vemos coros, vemos claro. Voces, vemos punteo, joder, vemos todo en una canción de 3-4 minutos, tío, joder, que está creada perfectamente. Sí, aquí en el desván hemos puesto un montón de clásicos de los 80 británicos. Y con muchos mensajes de letras, como que también, claro. Para eso tenemos a Emil luego con con las traducciones, ¿no? Pero aunque yo no sé qué bandas a veces nos traen esos mensajes, no sé qué pueden dar, pero bueno, pues no le daremos demasiada caña, ya se lo daréis vosotros. Pues no nos vamos a ir muy lejos de Britania, ¿no? No, porque además, hacemos 22 programas. Eso 22 es. Programas, parece mentira, ¿eh? 22 programas, y esta canción tiene que ver mucho con lo de los 22 programas. Y lo voy a presentar como presentaba esta canción Bruce en el Live After Death, tío. 22 Acacia Avenue. Still takes you more than you can. Por fin ha sonado un Maiden en este programa. La verdad es que como lo tenemos de cabecera, pues nos cortamos mucho en traer Maiden, ¿no? Pero joder, hoy en el programa 22, Chuenin Chu es que no podía faltar. Y aparte que es un temazo, tío. Es un temazo que habla sobre unos locales de estos de luces rojas, donde puede haber señoritas que gusten a los hombres y un locutorio estos de llamadas. Y que es la... Es como la continuación de uno del primer disco de Charlotte de Charlotte. Sí. Aquí Bruce fue cuando empezó con el número de la bestia y decidieron hacer como una segunda parte de aquella primera canción que hicieron 3 o 4 años antes. Sí, porque además estamos comentando eso, cómo se nota la parrafada, ¿no? Que hay muchísima más... Mucha letra. Que no es tolerable para traducir. Eso ya lo puedo decir yo porque... Pues no, bueno, pues políticamente correcta. Puedes quitar algún estribillo, o sea, puedes hablar de que cuando caminas por la noche todos te paran y se vuelven a mirarte, o sea, puedes ponerlo, pero el siguiente párrafo igual ya no te lo cuento. Que investigue la audiencia. Pero bueno, no solo pasa con esta canción, o sea, hay muchísimas. Pero bueno, está, bueno, también hay que decir que lo que dice la canción son palabras fuertes. Pues como golpear, abrazar, maltratar, no sé qué. Pero, o sea, está criticando eso. O sea, no es que la gente lo entienda, supuesto, de que joder, hay que hacer eso con las mujeres, ¿no? Y con las prostitutas, sino... No, es la crítica. La crítica. Sí, pero muchas veces, dicho de una manera u otra, pues puede sonar mal. Entonces es preferible no comentar esas cosas, ¿no? Pero bueno, que totalmente esta canción es una crítica a esa prostitución, ¿no? Y a los puteros y a todo, eso. Exactamente. Sí. Es una crítica total a esa forma de vida, ¿no? Sí. De las mujeres, o sea, totalmente de acuerdo. Pero bueno, pero como tenemos Puticlub, también tenemos bares. Eso. Y son las 10:30. Y el hora de los bares. Y vamos a recordar al Gamón, al Reina, al Kerala y... Al Aker. Y al Aker. Se te queda ahí suelto. Que no, joder. Que me he tirado toda la tarde de allí metido. Echando una risa. Y con dos temazos y tampoco de hace poco, ¿eh? Vamos a volver a otros 30 y pico años para atrás. Sí, que ha sido la mejor época. Espi me está mirando con unos ojos ahí abiertos de... Si te digo que vamos a poner Los Rockers Van al Infierno y luego Sorprendente... Sí, ahí ya pillo. Ahí ya... Eras jovencito, ¿no? ¿O no? Yo sí. ¿O no eras? Yo sé, oye. Sigo siendo joven, pero antes era más. La verdad que sí. Siempre, además... Barón Rojo, además esa canción de... Crecí con ellos. Los Rockeros. Hombre, sí. Van al Infierno. Una canción... Y mítica. Además con tías buenas. No, pero mira, yo tendría 13, 14 años y me sentía súper identificado, ¿no? Ahora todo el mundo se deja greñas o se deja barba o se deja lo que quiera y nadie le pone problemas. Pero en los años 80, con 12 años, dejarte el pelo largo era una insurrección total en casa, vamos. Es que eso era... Te cortaban el pelo a la noche, vamos, en la cama. Vamos, tú te dejaste, Sebi. Yo me dejé, yo he tenido movidas, bueno. ¿Hay fotos? Hay fotos de eso, sí. Yo tuve pelo, sí. Pero yo, vamos, a mí mi padre me echó de casa y que no volviese hasta que no me cortase el pelo, o sea... Cosas así, que ahora las cuentas y parecen unas cosas increíbles, ¿no? No. Joder, pero es que eran otros tiempos, coño. Entonces, los que somos de tu generación te podemos comprender. Entonces, ahí sí que había y luego estaba la mili, y estaban esa forma de represión que había. Entonces, sí que había cosas por las que luchar. Yo me imagino que las generaciones de ahora también tienen muchas cosas por las que luchar, ¿no? Pero antes, joder, teníamos y eran, joder... Y era muy duro, ¿eh? Es que sí, porque ya te harán un hombre en la mili. Exacto, es que cualquier cosa que quisieras hacer diferente ya era una forma de rebeldía, porque no era, te estabas saliendo de la normalidad, ¿no? Entonces, joder, dejarte pelo largo, que era todo el mundo, vamos, cualquiera, vamos, es que no hay ningún problema, es que nadie entiende que no te puedas dejar el pelo largo. Es que antes era muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Dónde va con esos pelos? En la mili era la leche, eso. Yo me acuerdo perfectamente. En la mili con esos pelos no irías. Yo a mí me cortaron el pelo ahí. Yo no. Hombre, me claro, por eso luego había no. Gente, la gente iba a cortar yo, el pelo yo sí, en casa yo sí. Por miedo, ¿eh? Yo por miedo no, porque yo no quería que me cortasen la melena en la mili y me la corté antes de ir. Sí. Por haber hecho la mili. Pues vamos con los primeros melenas de este país. Vamos con los varones. el stand del rock apoya la hostelería. Bueno, nuestro recuerdo a los bares con Barón, con Leño. Y que estamos con ellos y que volveremos. Eso es, eso es. Y no creáis que hemos terminado, porque hay una tercera banda gallega. Sí, son Los Suaves. Y un temazo. Y además que mucha, y además, sobre todo, viene bien porque muchos bareros dirán, maldita sea mi suerte, ¿no? Por lo que estamos viviendo, ¿no? Yo pensaba que lo decía el mismo Yoshi, eso. Sí, porque la voz del Yoshi. No, la suerte así de él, porque la última se cayó del escenario, de la hostia que llevaba, o sea que. Sí, estaba. Sí. Ahí lo dejo. No. Sí que Los Suaves es una gran banda, han hecho muchas cosas, pero sí es verdad que el Yoshi está un poquito. O ha estado un poquito. Así. Dándolo todo en el escenario. Eres muy vehemente con él. No, lo ha dado, pero yo cuando lo sé, lo ha dado todo, ¿eh? La verdad es que hay poca gente que en los conciertos. Sí, pero si darlo todo quiere decir también llevar a la ruina al grupo, tío. No sé hasta qué punto llevarlo a la ruina. El último concierto fue penoso, que te lo puedo decir. Bueno, yo lo he visto el último en el Leyendas, 90 minutos, y cantó creo que 30. Le echó el cubo de agua al guitarrista, lió una parda, se fue para afuera. Bueno, impresionante de cutre. Y los guitarras, vamos, para mí unos genios, un 10. El Cereijo es un máquina, tío. No, aparte, máquina como guitarrista, manteniendo el tipo de la que le lió el Yoshi. Hombre, yo tanto no llego a verlos. Pues, no, yo, sí, es verdad que su hermano, el bajista, decía sí, que. Claro, sí. Yo he hablado con él y que, hostia, que había que tener cuidado. Claro. Estaban en retaguardia todos ahí. No, lo que pasa es que eso, pues Yoshi, sí, claro, pues es compositor, es. Joder, es el alma. Ya no hablamos de este disco, pero joder, el primero de todo, Esta Vida Me Va a Matar. Joder, es que. Han llevado a Los Suaves a donde han llegado. Pero también cada uno es como es, ¿no? Y también a él le ha llevado el rock and roll, pues. El rock and roll a muchos de ellos les ha llevado por mal camino. Eso es. O el camino que querían llevar. También es verdad. Bueno, no creo que quiera nadie acabar mal, pero bueno, es una opinión. Pues malditos o malvados rock and rolleros, maldita sea mi suerte. ¡Buah! ¡Qué tres temas! ¡Qué tres grupos nacionales! Los Barones, los Leños, los Suaves, tío. Rememorando viejos tiempos, ¿eh? Es, además, esta última de los Suaves quisiera habérsela dedicado a Buta, tío, porque Buta y yo compartimos a los Suaves porque nos gusta muchísimo. Y este es un tema que hemos cantado muchas veces los dos juntos. Pues seguramente nos estará escuchando. Pues de Galicia nos vamos a ir a Ciudad Real. Eso es. No salimos de la península. Bueno, yo creo que el Made in Iberia en tour lo íbamos a hacer otro día, ¿no? Pero algún día caerá. Algún día haremos. No te preocupes, que cada vez están saliendo bandas. Hoy vamos de camino. Y de un nivelón impresionante. Pero bueno, eso será para otro día, como dice Boque. Pues nada, vamos con Celtiberian, como ha dicho bien Boque, con un tema que se llama The Wolf. Es una banda de folky, de folk metal. Y bueno, formada en 2010. Tampoco es que tenga mucho más cosa. Y es una banda que está sonando muy bien. Y está haciendo bastantes bolos. Y es una banda, para mí me parece bastante interesante. Y nada, pues vamos a ello. Boque. Vamos a escuchar. Cañita. Sí, sí, os lo pongo ahorita mismito. Increíble y además Yo tengo que decir, porque aquí hemos estado comentando, que es un sonido, no sé si se puede llamar un sonido europeo, ¿no? Pero vamos, que suenan... Medieval. Que suenan como una banda, yo joder, muy buena. Yo medieval, pero sí que medieval. Es verdad que tiene ese toque folk. No, toque. Pero al final... Con metal. El folk, los instrumentos folk y el tipo de escalas que utilizan en las canciones. Sí, pero bueno, luego hay el folk que se asemeja para mí más tirando más suavecito, más a la música celta, y el folk metal este ya más cañerito, puede ser grupos como el Uveity por ahí, que estos tiran más un poco mezclando la voz fina de una mujer con la voz más gutural que metía el otro cantante. Sí, sí, exacto. Y eso es más rollito el Uveity, que para mí es una la banda por excelencia de folk metal, folk mezclando con toques death metal. Sí, para pero mí. Que no, por ejemplo, no es Mago de Oz. No, no, no. Que Mago de Oz es otro tipo de folk, incluso, y también más es folk, fiestero. Incluso es... Hace ruido en la mesa. Ya sabemos que... Ha salido el malvado. Ya sabemos que... Ramiro, que... No, se habla de Mago de Oz y ya se rompen las conexiones. No, a ver, es otro tipo de folk. Es otro tipo de folk, eso es. Como más, sí, más lo europeo, más europeo. Es más a, pues hay muchas bandas del estilo que dice Boque, pues más Debler. Debler es una banda pues también de ese rollito y tal, ¿o no? De ese tipo de banda. Pero ¿no? Suenan muy bien. A mí me gustó. Tiene tres discos. Muy me bien. Parece, sí, no, a mí sí me gusta. Me ha gustado. Me pareció muy interesante y dije, mira, lo llevamos para el programa. Venga, y vamos a rematar ya, que llegan las 11 y hay que rematar esta hora. Pues vamos a poner un clasiquito. ¿Qué os parece? Joder, cojonudo. A los Dokken. ¿Boque? ¿Qué dices de Boque? Siempre me gusta que hablemos de él, ¿eh? ¿Cómo le gusta? Mira, ¿cómo para le gusta? Mí o para mal, pero... No, ¿no has dicho vamos a poner algo de Boque o...? Sí, Boque, pues mira... Dokken, Boque, ¿qué has dicho? Boque, Lucky... ¿Algún día pondremos algo de Boque cuando tocabas el bajo con la Sagrada Familia? ¿Algún día pondremos algo de eso, Boque? Está bajo llave. Eso existe, en pista. Eso existe. O estaba eso, en cinta. Eso existe. En las dos. Pues nada, vamos a ir con un clásico, con Dokken, con el tema Lightning Strike Again. Y vamos, ¿qué os vamos a contar de Dokken? Que nos eran buenos músicos, una banda también de gente que sabía tocar, ¿no? Que más que querer aportar en decir cosas... Era su profesionalidad tocando los instrumentos, ¿no? Tenía un guitarrista excepcional, que era George Lynch. Vamos, una bandaza Jeff Brown. Es que para mí es una de las míticas bandas de los 80 del hard rock americano. Pero músico. Del hard rock no era, como digo yo, el de los pelos cardados ni esas historias. No. Sino el no sonido... Ahor tampoco no, se no, puede no era Ahor. Era hard rock... Pero era un hard rock que se salía un poco por el tono más guitarrero. No eran los Poison, o sea, que le das la vuelta al disco y ves que son tíos, no son tías como los Poison. Que no eran tanto corito, como solemos decir alguna vez, que nos hemos un poco medio reído, pero era ese sonido más guitarrero, ¿no? Y, bueno, ya os he dicho que el hacha de la guitarra es excepcional, a mí me parece una burrada, que luego ha tenido, cuando se fue de Dokken, ha tenido su carrera y tal, y bueno... Lynch, como Lynch Mob, y bueno, que otro día pondremos algún tema de su otra banda, y bueno... como colaborador con otros músicos y nada. Y sí, una banda además Dokken que siempre han estado pues aportando muchísimo. Para aportando mí muchísimo. Ha tenido muy buenos discos. Es una de mis bandas dentro de ese sonido preferidas. Y vamos con ello, Boque. No nos vamos a liar más. Boque, pues ¿qué has vuelto a decir? Boque en Dokken. Boque en Dokken. Boque en Dokken. Boque en Boque, venga. Yeah. montagne de Chimri qu'il picha et qu'il trouvit un billon mandé. Tu que lo veis a mi, a voi chubla y chusí, te voy simple y te nangüen a un mundo de donde vu. Lo que no entiendes, Emi te lo traduce. Huele vuelte. Ande huelgue en Heikiliti, hui, reni, vos plices, truiti, guay, brusin, de gueto. Buscando en la oscuridad, escapando del día, escondiéndose de la mañana, nada queda por decir. Víctimas del momento, en un futuro lleno de dudas, viviendo en un suspiro, hasta que comenzamos a gritar. Respirando en la locura, escupiendo mentiras, busco una respuesta. Guárdate tu coartada. No sabemos dónde vamos, solo sabemos dónde estuvimos. Recuerda, cuando el reloj marque las 12, los perdedores siempre ganan. Reuniendo nuestro coraje, listos para la pelea, aullando a las sombras, hasta que comenzamos a morder. Somos criaturas de la noche. Bueno, hemos hecho una traducción de Kiss, Criaturas de la Noche. Además, Kiss, todavía no habíamos hecho ninguna traducción. Es una banda muy complicada, Kiss, porque no todas las letras son fáciles de entender o fáciles de traducir, ¿no? Juegan mucho con la sexualidad, ¿no? Licking Up o la de pistola... Machine Gun. Machine Gun, tú también con tu inglés. O sea que... No, porque tenemos entonces, aquí... Juegan mucho... Emi, tres traduce así, o sea que... Juegan mucho con todos los Kiss. Entonces, bueno, y esta es una letra, bueno, pues que... Yo voy a decir que complicadas como musicalmente, no, más bien son simplonas. Se me está ocurriendo un reto para el próximo programa. Para Spi. Cuidado con Boque, cuidado con muchos retos últimamente. ¿Por qué no después de la traducción de mí ponemos las lecturas de Spi? Hombre, yo lo hago queriendo. Si quieres que matice bien. Si quieres, empecemos con Los Ángeles del Infierno, pero luego nos pasamos a algún grupo inglés o australiano. Hombre. Aquí realmente yo estoy haciendo traducciones de letras en inglés porque la mayoría de personas a lo mejor no entendemos el idioma, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco estaría mal coger una letra en castellano o en euskera y comentarla, ¿no? O sea, tampoco... O sea, sería una cosa bonita, ¿no? Comentar un poco la canción, ¿no? Pues si nos apetece una letra... Pues mira, para dentro de algún programita... Me parece curiosa esta letra y tal. Claro, y se puede comentar y decir, oye, pues, hablar de las letras... Una letra es una cosa muy importante también, ¡Ostras! Y de las portadas. Yo creo que un día hay que hacer especial portadas. Independientemente de las canciones que hagamos, pero... Es una especial portadas, Y aparte que tenemos una página de internet ahí del Desván del Rock, que la gente nos puede poner ahí. Pues mira, oye, me apetece... ¿Por qué no hacéis esta letra un día? Pero y la comentáis. Donde colgamos el videoclip. Que sean letras interesantes y esto, ¿no? Y no ofendan a nadie. Exactamente, porque nosotros tampoco queremos desde aquí el programa pues menospreciar a nadie. No, no, no, entonces, por supuesto, nunca. Todo nunca. Colaborar y siempre sumar. No, bastante tenemos entre nosotros. Eso es. Que siempre vos que nos está dando por saco a los colegas, pero bueno. A mí me gusta, mira, yo no soy un fanático de Kiss, lo he dicho mil veces y no me voy a extender. Pero es posiblemente una de las mejores canciones que tiene. Sí, sí, eso es verdad. Además, has comentado que... Y es posiblemente el disco, si se puede decir entero, además, que me pueda gustar uno, es este. Sí, sí, sí, que se puede salvar todas las canciones. Eso es. Porque es una banda que vale más por lo que funciona en directo, que realmente, musicalmente, no es que haya... Tienen sus fans acérrimos también. Pero no, como todas las bandas. Con su carné de Kiss. Yo conozco a Michi, uno de los amigos. Carné de Kiss. Porque... Carné de Kiss. Sí, y no sus carnes. Imagínate que cómo se pintaban carnavales. No venía de Caperucita Roja, especialmente. Vale, vale. Y este es amigo nuestro, o sea que... Bueno. Y bueno. Te lo puedes creer. Pero sí que es verdad que es una banda que, bueno, pues a mí personalmente no es que me vuelva loco, pero sí que tiene verdaderos seguidores. Hombre, no se puede negar lo que hace... No se puede negar. Es una banda mítica. Yo, que no me guste demasiado, no significa que no creo que haya aportado, sino todo lo contrario. Pienso que ha aportado muchas cosas. También pienso que ha desparramado como otra gente que también desparrama, pero es sí, porque es una banda, en ese sentido, es una banda muy, muy fácil en directo, ¿no? O sea, que toca, pegan cuatro explosiones, las luces, entonces. Lo que era el show de los 80. El show Yankee. Eso es. De los 80. Eso es. Que era todo espectáculo, lo que hablamos, espectáculo. Y me parece que lo hacen genial. Pero a lo genial. Que voy yo, musicalmente, músicos no es que sean unos grandes músicos, no son unos virtuosos. No. O sea, no vamos. Voces, bueno, Paul Stanley, bueno, o Jane Simmons, juntitos, tampoco van a ir a ningún lado, ¿no? Pero vamos, pero lo que han aportado, bueno, pues se va a quedar ahí. Tienen y son precursores, y eso no legado, se lo puede negar. Un legado innegable. Yo tiene mi respeto, aunque no es personalmente una banda que me vuelva loco, pero es que son de los orígenes, y son una banda precursora, y ha hecho un estilo, y ha creado un estilo. O sea, que con eso ya, suficiente. Vale, para mí me es suficiente. Bueno, no sabemos si seguirán su estilo, pero Helicopters... Una banda sueca. No tiene nada que ver. Más garajeros. A mí sí, hombre. Garaje, esto es otro rollo. Esto de saltar, de moverte X, es un poco más de ver el show, no sé qué, pero Helicopters. Es más macarra, ¿no? Abrimos el cajón de Suecia, que siempre. Eso. A Suecia, un país donde. Todo. Aparecen es que, muchos programas, ¿eh? Pero es que. En Suecia hay mucho tipo de bandas. Pero en hard rock. en power metal es que Suecia lo está dando un garaje, todo. Y garaje. Te olvidas de lo para mí más importante, que es lo que más me gusta. Cuenta, el cuenta. Death Melodic. Pues Helicopters no tienen perillas largas ni... No, son de gorra. Sí, sí, de gorra vaqueros. Sí. De estos camisetas de cuadro, ¿sabes? Casi un poco como los Alice in no, Chains, pero versión pero bueno, europea. No, sí, no, tan... De amplificador. Tan indies no. De amplificadores Orange, el sonido ese como mítico. Mezclado demasiado el punk con el rock. Sí, sí, sí. Y bueno... El garaje rockero. Aquí se llama el punk rock europeo para los neófitos. Y dejaron en 2008 y se volvieron a unir en 2016 para sí, una gira. Algunas giritas han hecho y cosas de esas, sí, sí. Sí, sí, pero que hicieron aquí por Europa y Escandinavia. Bueno, decían que se iban a estar de vuelta en el 2018 y no han vuelto. Yo este una pena, que, una pena que no, porque... Cojan, que no tengan prisa. No hay verdadero grande rock, tienen o sea, un disco... Uf. Y seguro que me vais a poner... Es dentro del no metal, o sea, dentro del garaje, del rock o como lo quieras llamar. Uf. Y han aportado mucho. Bueno, aportar. Hombre, Turbo Negro, esa es lo que iba a decir, no me pongáis por favor. Esas bandas suecas de esa remesa. Esas dos bandas no hay más, mucho más. Turbo Negro son como los Villar Pipos, pero en versión un poco más punk rock. Hombre, tienes a los Lucifer o Flaming Saibars sí, o Lucifer, Black sí. Arbabies, pues bueno, este pelo. Ya iremos metiendo algún día. Más cositas. ¿Los Pillar Pipos del metal o qué? ¿Vais a poner algún día? Bueno, no. En el momento que abran los bares, que haber yo todo. He bailado los Pillar Pipos, lo bailo en los bares, no tengo ningún problema. Quiero verte bailar a Queen. No, Queen no. Pues ahora yo a vosotros quiero veros moveros con Helicopters, qué hostias. I was paralyzed as I opened up my flashlight. Esto es lo que hacen cuatro chavalitos en un garaje cerrado. Cuando no hay pasta, cuando no hay distorsión, guitarras limpias, sin dar demasiada caña a la batera y bailable. Y unas voces, unas melodías, a mí lo, y sobre todo este disco, porque si los primeros de Helicopters a lo mejor suenan un poquito más puncorros, ¿eh? Sí. Sí que son un poquito más cerrado. Pero este disco es todas, ¿no? Aprendieron a tocar un poco los instrumentos. Hay más, bueno, más melodía. Sí, mucha y unas voces bonitas, no sé, suena sonido diferente. Más claro, más limpio. Y en Suecia, ¿no? Pues, que es lo que estamos antes comentando con Espi, ¿no? En Suecia, a lo mejor, si tienes cubiertas tus necesidades de casa, tus necesidades de dinero, que te dan un sueldito al mes o lo que sea, pues, ¿qué problema tienes? Ya puedes dedicarte a la música, puedes y dedicarte a lo que quieras. Los ayuntamientos, ¿no? Y todas esas cosas, los alquileres son muy baratos. Y te animan. Y fomentan y todo, ¿no? Mucho el sonido y no hay discriminación como puede haber en este país. Exactamente, que sí, que sí. Eso es básico, eso es básico. Entonces, a la hora de crear, una persona está mucho más creativa y mucho más activa en un país donde no, donde ya tienes tus necesidades cubiertas y puedes dedicarte realmente a lo que quieres. Que aquí, que lo primero que tienes que hacer es sobrevivir. Y no se discrimina sonidos. Aquí puedes hacer pop o puedes hacer metal. Y dentro del metal hay mogollón de sonidos diferentes. Exacto. Y si hace un cuarto de hora hemos tenido el ratito de mí con la traducción, vamos ahora con el choquito de Espi con la versión. Eso es, Espi, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes? Pues nada, nada, os traigo... Curioso, ¿eh? Curioso. Sí, a mí, bueno, me parece... Bueno, es una banda que le gusta mucho a Emi. Sí, sí. Es una sí. Banda que me encanta. Que he descubierto gracias a ti también, ¿eh? Hay que decirlo. Ya este programa. Sobre todo a este programa. Te lo vas a tatuar. O te vas a comprar la primera camiseta. Yo tengo la sudadera, ya la traeré un día. Ah, ¿pero del programa o del grupo? Del grupo de ahora, vamos. Sudadera no tenemos del todavía. Siguiente grupo que vamos a escuchar, pero si como, no tatuo, como si tiene que decir Espi, con una versión. Si no me he tatuado todavía los AC/DC, no creo que me tatúe esta banda. Ah, nunca se sabe. Nunca se sabe, Emi. Los pedos, hay gente que en Estados Unidos se emborracha y se pone a tatuarse. O sea, que todavía estás a tiempo. Tienes suerte que aquí los sitios de tatuar no abren por las noches. Oye, han abierto... debajo de mi casa han abierto un garito de tatuar, ¿eh? Pues sería hablar con el tío para que... Ya les mandaré el logotipo de ABBA. ¡Ah, OCDC! Bueno, da igual. Eso es. Pues nada, venga, que si no nos liamos. ¿De quién hablamos? Vamos de una bandita que ya hemos hablado alguna vez, hemos puesto algún tema de Power Wolf. Pero increíble. Muy buenos. Y este es un tema, es una versión de Ozzy Osbourne, el Shout in the Dark, y viene en el disco Blessed and Possessed. Es la edición especial que tiene dos CDs. El primero es el disco entero y el segundo son todo versiones que hace diferentes bandas y una es ella. Uh-huh. Este tema y pues una versión de Ozzy me parece muy bien el sonido Power Wolf a su estilo. Lo lleva muy bien llevado. Vamos a escucharlo. ¿Qué os parece? El cover de la semana. We'll be right back. Increíble versión, joder, más de un buen disco además de Ozzy, que es el Ultimate Sin. Y, joder, pero va bordada, ¿eh? Va al corte, la instrumentación, la voz. Incluso a mí me gusta más que la de Ozzy, ¿no? La Ozzy se le nota que pone ganas. Pues no está cantando por cantar. No. Ya lo hemos dicho más de una vez, ese tío viene de la música clásica, es una banda germana, pero él es... Es húngaro o rumano, no recuerdo bien. Y el tío viene de la música clásica, formación clásica. Entonces, tiene una voz. Tiene una voz que la tiene curtida. Ozzy era espectáculo. Y yo soy fan de Ozzy. Yo no voy a dar eso. No, por supuesto. No lo puedo remediar, ¿no? Aunque reconozco que los últimos discos han sido bastante flojitos. Tienen algún tema suelto. Pero Ozzy era un espectáculo. Llevamos carisma y bueno. Sí. Que también es un poco también lo que hacen ahora mismo los Powerwolf, ¿eh? Que también los Powerwolf ahora en directo tienen mucha parafernalia, mucho rollo, que es lo que comentabas tú, que se iban vestidos con... Sí, mezclaban un poco pues el tema de... Eso es, pero el vampirismo con la iglesia, un poco... Ozzy ya hacía eso, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, este es más espectáculo si quieres, moderno. Se agarraban eso al marketing antes. Claro, y bueno, pues es que cada uno se lo monta pues como puede, pero a lo que voy yo, que es increíble. O sea, son buenos músicos y saben lo que hacen. Y es que si escucháis la canción, va igual. O sea, empieza lo mismo el dos teclados, las guitarras. Sí que se nota un poco el toque Powerwolf, ¿no? Que es lo que le da a cada uno. El teclado es el sonido de orquestación que tiene en el fondo y tal. Sí, que como que lo deja más ahí, sí, que se oiga, ¿no? Ese órgano que hace ahí de sonido de iglesia, eso es Powerwolf. Exactamente. Y mira, es una banda, y yo para sacarles un poquito la cara en esto, es una banda que aunque sean modernas, nuevas, digamos que estaban cuidando un poco el tema del show antiguo, porque ahora muchas de las bandas de ahora ya no estaban haciendo espectáculos de directo, hacían directos, sí, con vestidos normales y tal, pero no tenía ese show que era el espectáculo de los 80, y eso es, pues, no te voy a decir que los únicos, pero lo han traído. Pero que también nos gustaba, también querías ver me encantaba. O sea, tú me sabías encanta. Que aquí venían las bandas, venían los Maiden, venía quien fuera, y en cada gira te traían un espectáculo diferente, con un escenario diferente, vamos, que era increíble. Bueno, sigamos adelante, venga. Nos vamos a Glasgow. Pues venga. A Escocia. Escocia. Con los Almighty. Donde nacieron los hermanos Young, ¿eh? Ya que no sabía el tema de los escoceses. Mira, Australia. Richie Warwick, cantante. Una banda que muchos altibajos, aunque se ha mantenido casi, o sea, prácticamente desde el 88 hasta ahora, la misma banda, pero ha tenido parones de 2-3 años, paraban, volvían 4 años, volvían a parar del 96 al 2000, luego pararon del 2002 al 2006. Pero bueno, se ha mantenido la banda al completo desde el principio. Y hacen una especie de hard rock heavy metal británico. Y los habréis oído un mogollón de veces, pero seguro que nunca han tenido, nunca han llegado a tener un nombre así. Aunque se han echado de gira. Sobre todo los 90 y por ahí tenían ya su nombre. Sí, han girado con Megadeth, con Motorhead y así, pero. Y si veis las portadas de los discos, también han sido míticas. Sin más, los escuchamos. Venga, los vamos. Veo muy callados. We'll be right back. Y si se os ha hecho la voz conocida, es la de Ricky Warky, que el actual cantante de Thin Lizzy. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Thin Lizzy es una gran banda. Y lo siguiente, no sé si es gran banda, pero Espi nos trae lo último. Pues nada, es una banda polaca. Claro, los polacos, tío, cago en diez. Los polacos están en todo también, ¿eh? Hay buenas bandas, no te creas tú, y de Zapatilla, ¿eh? Como Vader y todas esas bandas. Pero bueno, no vamos a traer hoy una, no vamos a hablar de eso. Es una banda de power metal formada en el 2003 en Katowice por una cantante que no tiene un nombre muy polaco precisamente. Se llama Marta Gabriel. ¿Marta Gabriel? Sí. Vamos a hablar de culebrones ahora, chico. Yo qué culpa tengo. Cada uno nace donde quiere, ¿no? Y sus padres le ponen el nombre que le da la puta gana. Exactamente. Yo no sé si sería... Pues igual su padre está viendo un culebrón, yo no lo sé. Y nada, pues lo que he dicho. En un... Hostia, lo voy a buscar. Una banda del 2003, pero ya con 9 álbumes en directo. Ostras. Y nada, pues se llama la banda Crystal Viper. Y nada, pues... La canción de Colin. De Colin, eso es. La llamada. La llamada. La llamada. La como llamada. La peli, ¿no? Como la llamada. Y nada, es una novedad. Te traemos lo último. Yeah. increíbles, ¿eh? Muy bueno, Espi. Además, estamos comentando que para ser una banda de power metal, la voz no es como tan melodiosa, digamos, ¿no? Es una rasgada. Muy rockera. Muy aguditos y esas cosas. Comentaba Boque que era muy Thunder Mother, ¿no? Que es esa voz amacarrada, ¿no? Amacarrada. Amacarrada, si pero versión más power. Pues sí, muy... Sí, el ritmo de la guitarra es más power que Thunder Mother, evidentemente. Pero la voz ahí, rota. Ese equilibrio, joder, me ha gustado mucho. Me lo apunto para... Acuérdate, Marta Gabriel. Que se lleva desde el principio de la banda, ya han sacado 10 discos, 10, 12. Joder, pues. ¿Cuánta ignorancia tengo en el rock and roll? No. Ignorancia no, es que hay mucho. Hay mucho. Has empezado tarde. Pues nos vamos con algo. Tarde, tenía 12 años cuando había el Barón Rojo. Pero la segunda parte. Has empezado tarde. Pues nos vamos con algo, vamos a llamarlo étnico. Bueno, este tema. No sé cómo llamarlo. Pues. Étnico. Ah, vamos a ir con Sepultura. Habías hecho índigo, ¿qué has dicho? No. Índigo, eso es un color. Étnico. Claro, es difícil elegir un tema de Sepultura, ¿no? Pues desde los principios de Sepultura, cuando estaban los hermanos. Y entonces, nada, nos hemos decidido por algo que no tiene mucho que ver con ellos, o que lo hacen un poco más distinto, que es como el vídeo que hemos presentado en la página de Facebook también, del Desván del Rock, durante toda la semana, y que es el tema Rata Manhattan. Pues dale. Muy étnico, ¿eh? Muy étnico. Eso, el berimbau brasileño sonando... Capoeira, ¿no? Capoeira sí, sí, sí. También. Es un poquito de toque y piriña, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, que ¿qué seleccionábamos? ¿Del Venom de Remains? ¿De Soulfly luego? Yo de, tengo claro. Hombre, es que aparte, quieras o no, una banda brasileña tiene en sus genes, en su esto, todo ese sonido de, no sé, de los tambores, de la tierra, ¿sí? ¿No? De, no sé, pienso yo, ¿no? Me estoy acordando de un directo de Angra que sacaron los tambores. Y eso es power metal, mezclado con progresivo y tal. Y sacaron también los tambores y dándole que te pego. Y es verdad que... Sí, tío, sí, es que lo tienen dentro, muy, ¿no? Muy en la piel ahí, a flor de piel ese sonido, ¿no? Pues otro día para que Spice suelte la coleta traemos Sepultura en estado vivo. Por ejemplo, una Rise o algo así. Una Rise. Es que mira... Arise o Beneath the Remains, son mis discos. Me quedaría con Arise, si tuviera que decir por Arise. Beneath the Remains fue uno de los discos de la década, ¿no? Con y eso entre Show No Mercy y Slayer, pues... Me pongo a casa hasta chillar ahora. Lo de Arise, tío. Es que para mí es una joya de disco, el Arise. Cuando tocaron, lo trajeron al Archivisto. Cuando se llamaba el Archivisto de Vergara. Ahí estuve yo. Y yo. Cuando era joven. Con Riz y Hiten o algo así. Fue algo, no sé. Con Sacred Rage y Hiten. Joder. Ya pondremos otro. Sacred Rage ya hemos puesto, pero Hiten no. Pues eso fue en Vergara, como decimos. Pero ahora nos vamos a ir a Pamplona. Eta beti bezala programa bukatu aurretik, ba, euskal talde baten, kin jarrituko dugu. Koma dia, eta oso famatua egin zuten abesti batekin. Itoitzen bersioa, Marea Gora. Y nos da tiempo de último tema. Venga, vamos con ellos. Es una banda griega llamada Suicidal Angels, de thrash metal, formada en el 2001 en Atenas. 7 álbumes de estudio, casi nada. Joder, cágate. Para mí, una pedazo banda que representa el thrash metal europeo y de ahora. Dale paso, ya verás, Emi, que te va a gustar. Bueno, y como dice Boque, y yo también tenía ganas de decirlo, con las notas del Doctor Doctor nos vamos despidiendo. Hombre, tampoco pongo esa vocecita, ¿eh? Y con las notas del Doctor Doctor. Pues hoy no tenemos mucho tiempo para despedir. Una voz un poco traviesa, puesto. Bueno, venga, rapidito, ¿cómo ha ido el programa de hoy? Que son el 58... Creo no, o sea, ha sido un programa muy, muy, muy bueno. Gracias a Iván, eso sí hay que decir, ¿eh? por la Ibai, participación. Chaval, me cago en la leche, que nos has dado el programa hoy. Nos has dado futuro, nos has dado alegría. Sabemos que hacemos para algo. Y gracias a todas y a todos. Os queremos y os esperamos la semana que viene. Y ya lo sabéis, si no venís a escucharnos, apareceremos por vuestra casa. Hombre, para tanto yo no voy a salir. Que a la partida de las 10 no podemos salir. Hau el desbande del Rockies anda. Aio eta beste bat arte.